en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta desde hace más de 30 años aquí en la sintonía del deporte. Esto es Teleelch Radio Marca, a través del 101.4 acompañándote en esta última semana del mes de mayo, lunes 25 del quinto mes de 2020. Buenas tardes. Vuelve el fútbol, ya es oficial. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el sábado dio luz verde para que la Liga regrese a partir del lunes 8 de junio. Javier Tebas pretende que la competición vuelva el jueves, día 11, con el derbi sevillano Betis-Sevilla, por lo que el Elche-Extremadura se jugaría puerta cerrada el segundo fin de semana de junio. Javier Tebas. Efectivamente, el presidente del gobierno habla de a partir del 8 de junio porque es, según ha venido estableciendo el gobierno, cada domingo, cada lunes se pasa de fase, ¿no? Y yo, por lo que le pude oír, pues ese domingo que ellos consideran que el país estará en fase 2, que es cuando podemos competir en todos los estadios de España, ¿no? Ahora tenemos que ver un poco de los días de esa semana, que desde luego será para acercarnos al fin de semana. ¿Qué día comenzamos? Que tenemos que enlazarlo con cómo se van cumpliendo las fases de los entrenamientos de todos los equipos. Intentamos que haya una máxima equidad con los entrenamientos, que no va a ser posible con todos igual, pero que tenemos que intentar enlazar esa situación. Y lo que sí es seguro que será el fin de semana del 12 o incluso a lo mejor el jueves 11 puede ser el inicio de la competición de liga. Pero... Las declaraciones de Tebas anoche en el programa de Movistar Plus en el canal Vamos, en las que también ha dejado claro que pues hay que cambiar, hay que variar algo el protocolo. De hecho, el Elche ha regresado a los entrenamientos en dos grupos de un máximo de 14 jugadores. En esta fase 3 era de máximo de 10, pero claro, para poder llegar a arrancar la competición en el segundo fin de semana de junio, como mínimo dos semanas tienen que entrenar todos juntos y para ello hay que acelerar. Por ello, ya desde hoy, todos los equipos de primera y segunda división entrenan con grupos de hasta 14 jugadores. El presidente de la patronal ha indicado que las sesiones grupales al completo volverán el próximo lunes 1 de junio, que es cuando supuestamente el resto de los mortales volveremos a la fase 2, los que estamos en la 1, porque ya media España está en la 2. Al menos aquí en la Comunidad Valenciana seguimos en la fase 1. Y los jugadores del Elche, pues esta mañana ven cada vez más cercana la meta, es decir, el reanudar la competición, que es lo que verdaderamente les gusta, como reconocía Juan Cruz. Sí, claro, ya lógicamente pues contentos porque vemos que estamos un pasito más cerca, ya somos más compañeros, al final están más con los compañeros y a nosotros lo que nos interesa es lo antes posible volver a la normalidad, así que muy contentos. Pues como te digo, ya por lo menos estás con más grupo de compañeros, notas que las cosas van volviendo un poquito más a la normalidad y te hace sentir que la competición está más cerca, que al final es lo que queremos todos. Durante semanas hemos tenido que aparcar nuestros sueños, pero esa espera llega a su fin. En Grupo Serrano Automoción nos alegra volver a estar a tu lado para ayudarte a retomar todos esos deseos, viajes y proyectos acumulados. Concesionarios y talleres están ya listos con todas las medidas de seguridad para que juntos podamos seguir siempre adelante. Vuelven a estar contigo SEAT Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores.

y en este sentido, pues el Consejo Superior de Deportes decidiese dar una semana más y retrasar el inicio de la Liga una semana más. Pero en principio esa es la idea. Y esta mañana los jugadores del Elche han arrancado, como digo, con esos entrenamientos ya en grupos de hasta 14 en el Polideportivo de Altavix. El presidente de la Liga también hacía, en este caso, referencia a esos entrenamientos colectivos que en principio serían ya, es decir, todos podrían entrenar todos juntos a partir del lunes que viene, el lunes 1 de junio. No, yo creo que los grupos de manera completa será el lunes que viene, ¿no? Ahora son 14 para esta semana y para hasta el siguiente lunes no haremos un entrenamiento completo. Debemos seguir con máxima precaución en todo lo que estamos haciendo, ¿eh? Hemos pasado fases muy complicadas en toda esta crisis de la pandemia y no queremos adelantar plazos para nada, ¿no? Bueno, no se han adelantado, pero sí se ha variado y para intentar que el segundo fin de semana de junio arranque la competición, como digo, de 10 han pasado ya a entrenar en grupos de hasta 14 futbolistas. El presidente de la patronal, que también hablaba del tema del calor, porque se van a disputar los partidos en épocas de verano, en épocas de máximo calor, y en este sentido reflejaba el presidente de la Liga lo siguiente. Bueno, siempre nos ha preocupado el tema del calor y nosotros lo que hacemos es trabajar con previsión, ¿no? Yo ahora mismo nosotros hemos trabajado con unos programas informáticos y sabemos las temperaturas cada día. Usted me pregunta, por ejemplo, la temperatura que puede hacer el 14 de julio en La Coruña a las 5 de la tarde, y nosotros hemos hecho la media histórica que existe de esa temperatura, de todo el mes de julio, de todas las ciudades que tienen equipo en la Liga de Fútbol Profesional. Con eso trabajamos la previsión de los horarios. Evidentemente, en el momento que veamos que por una ola de calor o por una subida de temperatura en una de estas ciudades primero, si la previsión es elevada, no pondríamos partido, y si lo hemos puesto y sube la temperatura a medidas y humedad que ya tenemos estandarizadas, pues entonces el partido se retrasaría, ¿no? Nosotros la idea que tenemos con el tema de los horarios es, y ya voy a decir que entre semana los horarios van a ser de tarde, medianoche, 7:30, 8:00, o a las 9:30, 10:00, esa va a ser aproximadamente, eso es entre semana, y los fines de semana, sábado y domingo, habrán tres horarios, 5:00, 7:30, 9:30, 10:00, no lo tenemos decidido, tenemos que hablar con vuestra casa también y con otros operadores internacionales, pero evidentemente los partidos de las 5 lo que planificamos es que sea en los equipos de la zona cantábrica, ¿no? de la cornisa cantábrica, en San Sebastián, en Bilbao, en la Liga Smartbank Oviedo y Gijón, en Galicia Depor y Celta, y esos equipos, pues las medias de temperatura habituales en junio y julio no superan ni con mucho las medias, digo, de todos los días los 28 grados, pero si llegase el caso y hubiese un partido programado y hiciese una ola de calor como la que nos estamos encontrando ahora, esos partidos serían retrasados a horas más tardes, al menos hasta las horas que se hayan puesto el sol, ¿no? Bueno, pues por lo que dice el presidente de la Liga y extrapolando esos datos a lo que nos interesa al Elche Club de Fútbol, pues aquí se disputarían los partidos, lógicamente, a partir de las 7:30 de la tarde. Horarios de fines de semana, 7:30, 9:30 o 10:00, 7:30 u 8:00, 9:30 o 10:00 serían los horarios en los que el Elche jugaría sus partidos, el primero, el Elche-Extremadura aquí en el Martínez Valero. Si el segundo, por ejemplo, es Ponferradina-Elche, pues en Ponferrada es posible que pudieran poner un horario más temprano porque allí entienden que va a hacer menos calor. Pero bueno, así está la situación en un Elche Club de Fútbol que ya tiene rumbo fijo hacia ese primer partido de los 11 que le quedan, de esas 11 finales, Elche-Extremadura, 6 en casa, 5 fuera, todos ellos a puerta cerrada para defender la sexta plaza y, por qué no, intentar llegar hasta la tercera. Está a la misma distancia del séptimo que del tercero, es decir, con 4 puntos de diferencia sobre uno y otro. Mañana más. Gracias, saludos, buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.